la del riachuelo. Ya no estamos en el marco del Enredando las Mañanas, del programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero seguimos siendo las mismas personas. Y a través de la retaguardia, te habíamos contado en el programa de esta mañana que se cumplieron 3 años del secuestro y la desaparición de Daniel Solano, aquel trabajador golondrina que viajó desde Salta hasta Choel por segundo año consecutivo en octubre del 2011 y que terminó siendo secuestrado y desaparecido. Varias veces te contamos el caso y en general el portavoz ha sido uno de los abogados de la familia, el doctor Sergio Heredia, que está aquí para charlar con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Fernando, Eugenia y Luis para charlar contigo. ¿Cómo te va, Fernando? Eugenia, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo va? Bien, bien, bien, bien. Acá, trabajando. Bueno, ¿en Choel y Choel o...? No, yo no me fui. Yo hace 3 años que estoy aquí. ¿Nunca te fuiste? Igual que Gualberto, no. Estás ahí. Exactamente. En este momento estoy en el juzgado, estamos tomando testimonial, ya declaró una persona, esta mañana, temprano, ahora entra otro, y bueno, siempre aportando pruebas y llegando ya a ser más contundente con nuestra postura, ¿no es cierto?, del asesinato y los autores ideológicos del hecho, ¿no? Uh-huh. Así que estamos muy contentos dentro de la tristeza de haberse cumplido ayer 3 años, ¿no? 3 años que estamos acá y, bueno, estamos satisfechos y avanzando siempre en firme. Es muy posible que en 3-4 meses ya esté el juicio para los 7 policías que están detenidos y después veremos los autores ideológicos y los cómplices, encubridores, que son mucha gente involucrada. Uh-huh. En general, cuando ha pasado, ponerle con el caso de Luciano Arruga también, cada vez que llega un aniversario de su desaparición, había ahí como una pantalla judicial que te decía que había novedades en la causa y en realidad eran novedades irreales o falsas pistas. ¿No es esto lo que está sucediendo en esta causa? No, porque la investigación la llevamos adelante nosotros. O sea, este expediente, si se mueve, es por la querella. Claro. Entonces siempre hemos trabajado firme en una causa que tiene casi 50 cuerpos de expediente y ha dado lugar a 22 causas paralelas. Uh-huh. Así que no, en ese sentido no. Lo que sí fue, lo desastroso fue los primeros días, es decir, antes que lleguemos nosotros, el primer mes, donde hay ese encubrimiento judicial, policial, empresarial. Aquí se está trabajando contra una gran corporación política, policial y una corporación económica. Entonces, un grupo de salteños y abogados que se radicaron aquí estén sacando adelante este caso es muy importante. Vos no te olvides que nosotros yo estoy viviendo en una iglesia, custodiado por gendarmería. Entonces, las condiciones de trabajo no son las correctas, pero estamos muy satisfechos a dónde llegamos. Este es el único caso esclarecido y donde vos tenés tamaña cantidad de policías imputados y procesados. Vos tenés 22 imputados, 13 procesados y 7 detenidos. Inclusive en un juicio de lesa humanidad tenés tanta cantidad de policías detenidos. Uh-huh. Yo recuerdo cuando el año pasado presentamos la película que armaron con Leandro Aparicio, donde está Daniel Solano, diario de una causa, aquí en Buenos Aires, en el anfiteatro de ATE, con los familiares de Luciano Arruga. Recuerdo que allí todos nos conmovimos porque vos decías tener una teoría a propósito de dónde podría estar el cuerpo de Daniel. Fue correcta, porque nosotros logramos entrar, rompimos la comisaría, encontramos un nicho, pero siempre tarde el tiempo, es tarde del tiempo, siempre vamos atrás, pero pero eso se logró. O sea, medidas que no se hicieron en su momento, como por ejemplo la prueba del luminol, vos la vas a hacer después de casi 2 años y pico, no es lo mismo. Entonces vos entras a la comisaría después de 2 años, no era el momento correcto. Entonces todo eso sirve para aportar pruebas. Nosotros aún hoy lo seguimos buscando, que somos los únicos que lo buscamos, pero bueno, para nosotros Daniel Solano está muerto, fue asesinado, y vamos a encontrar sus restos. Vos fijate, yo el otro día me fui a Tartagal, estuve 2 meses trabajando, y vine con un contingente de testigos. Es decir, que la noche que desaparece Solano, en el boliche había 50 norteños. La pregunta es, ¿por qué no hablaron? Bueno, al juez le dijeron que estaban amenazados. Entonces, no es que yo no tengo por qué ir a Mosconi, a Tartagal, a buscar testigos, eso lo tiene que hacer la justicia. Ese viaje nos salió 60 mil pesos. más otro viaje que hice el año pasado, el anterior pasado, donde también traje testigos que habían encontrado la billetera de Solano. Ese viaje nos salió 40.000 pesos. Eso no lo puede estar pagando la querella. Uh-huh. Y esa es la incongruencia de este sistema. Claro. Nosotros venimos de Tartagal, custodiado por Gendarmería Nacional, hasta Río Negro. Así que es algo bastante curioso, ¿no? ¿Cómo? Aparte, hemos introducido al tema también, hemos introducido al tema con testigos el tráfico de cocaína. Como otro de los elementos de este negocio, de esta banda, que no solamente explotaba obreros, sino también traficaba cocaína. Que lo dije desde el primer día, en la película se lo vi claro eso. Ya está en la causa ese elemento. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace una semana vino un muchacho a verme a la iglesia en un estado lamentable, que se había escapado de las gamelas de Pofru. Vino desde Orán, captado para Expofru, no para trabajo argentino ni agrocosecha. Este señor, este muchacho, estuvo preso en las gamelas durante 3 días y un guardia lo dejó escapar para que me venga a ver a mí. Es terrible lo que contó, ya hicimos la denuncia. Y este muchacho es de Buenos Aires, es un estudiante universitario con título, habla varios idiomas, estuvo viviendo en Alemania y es hijo de una familia muy adinerada de Buenos Aires. Imagínate el escándalo que se está armando acá. En este momento, yo hoy a las 5 de la mañana lo tuve que llevar internado a la guardia del hospital. Lo tenemos nosotros en la iglesia. Entonces yo dije ayer que si bien era lamentable para mí que se cumplan 3 años de la muerte de Solano, era importante y era un júbilo haber podido salvar a otro chico. Uh-huh. Entonces ya eso solo justificó mi presencia aquí en Río Negro. Y lo tenemos en este momento en la iglesia, y vos podés ver su testimonio en mi cuenta de Facebook o en YouTube, podés ver el testimonio, se llama Leonardo Gómez. Uh-huh. Es hijo de los propietarios de Colombraro. Ah. No sé si te suena Colombraro. Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Bueno, vos te lo imaginás, un Colombraro aquí, uh-huh, en una chacra. Uh-huh. Bueno, es terrible esto. Vamos a buscar el testimonio y lo vamos a pasar. Sí, es increíble. ¿Mm? Tenés que pasarlo. Sergio, vos decías que estás desde hace 3 años allí. Gualberto, sí, Solano, el papá de Daniel, también, sí, está instalado allí. ¿Cómo está? Sí. Mira, yo tomé la decisión personal de mandarlo a Gualberto a Tartagal hace una semana, porque no lo veía bien de salud. Entonces preferí que esté con su familia, con sus padres, con sus nietos, con sus hijas. Y aquí quedamos Romina, Mayra, Pablo y yo. Y bueno, y mi amigo Leandro, ¿no? Y ahora lo tenemos a este Leo en la iglesia. Esta iglesia parece un hotel ya. Uh-huh. Pero bueno, ayer hubo una misa. Hemos pasado muchas necesidades, eso se lo ve en el documental, pero siempre con el trabajo firme. Ahora hemos tenido contacto con la Nación, con la Secretaría de Derechos Humanos. El gobierno de Salta nos colaboró con 20.000 pesos para pagar el traslado de los testigos. El Consejo Deliberante de Tartagal nos colaboró con 20.000 pesos más, es decir, que 40.000 pesos obtuvimos de Salta. Y es un trabajo muy muy cansador, ¿no? Estar con custodio tanto tiempo. Estas van a ser las cuartas navidades que voy a pasar lejos de mi casa. Pero creo que valió la pena, no estoy arrepentido para nada y creo que sirve. Uh-huh. Aquí Luis Sergio quiere hacerte una pregunta, Sergio. Sí, buenos días, Sergio. No, 2 veces mencionaste esto, o 3, esto de custodiado por la gendarmería. ¿Esto está, sí, impuesto por el juzgado para que ustedes los custodien? ¿O es entre comillas ese custodia? No, hay una causa penal porque se descubre un intento de asesinarme, digamos. Ajá. A un sicario se le ofrece 30.000 pesos para matarme, eso se investiga y ahí se me pone custodia de gendarmería. Yo hace un año que estoy custodiado, ¿no? Viven conmigo los gendarmes. Sí, sí, sí. En la iglesia. ¿Pero qué, fue por esta causa de la amenaza de asesinato que otro juzgado determinó eso? Exactamente, otra, uh-huh, fiscalía, pero además de eso es todo un entremado de encubrimiento, uh-huh, porque era también a los fines de voltear testimonios. Era un sicario que convivía con una policía. Ajá. Uh-huh. Entonces está involucrada la policía. Todo eso sirve para demostrar la obstaculización de la justicia y el encubrimiento que aún hoy sigue funcionando. Todos los días funciona. Entonces es muy difícil trabajar así. Sergio, bueno, te dejamos seguir con las audiencias, bueno, que se están llevando ahí adelante. Gracias por atendernos nuevamente. Sí. No, gracias a vos. Gracias a vos porque eso hace que el caso siga vivo, ¿no? El hecho de que ustedes tomen este caso y este va a ser el caso más importante de la Argentina de los últimos 10 o 15 años. con la complejidad que tiene. No tiene la connotación nacional que debería tener, pero va a ser el caso más importante de la Argentina de los últimos 15 o 20 años. Una última, si me permitís, si tenés tiempo. ¿Qué sensación te generó la aparición de los restos de Luciano? Sí, una gran alegría, fueron muchas sensaciones. Yo estuve con su mamá varias veces, estuve en Buenos Aires con ellos cuando se presentó la película, y a mí la sensación que más me quedó, te soy sincero, cuando vi la conferencia, fue la cara de la mamá, de la madre, de la señora, ¿no? Voy más allá, yo convivo con Solano todos los días, desde hace 3 años. Yo con él estuve en rastrillajes, estuve en la comisaría, he pasado muchas cosas con él, he ido a lagunas congeladas buscando el cuerpo. Entonces, siempre he pensado en, al ver esa señora ese día en la conferencia, a ver la cara de ella, siempre he pensado cuál será la cara de Solano cuando logremos encontrar el cuerpo, ¿no? Yo la vez que Solano, cuando yo anuncié que Solano estaba muerto, que lo anuncié el 7 de diciembre de 2011, Solano se me desmayó. Así que eso es lo que más me conmovió, y además, obviamente, la gran falencia, ¿no?, de lo que pasó en el proceso con respecto a toda esa circunstancia de cómo se lo encuentra. Es realmente es para ponerse a pensar. Sí, sí. Bueno, gracias, Sergio, un abrazo. No, gracias, un abrazo grande. Sergio Heredia, el abogado de la familia, junto allí a Leandro Aparicio, son los que motorizaron la causa. Digo, no, porque Leandro no es abogado, es camarógrafo, pero fueron los que motorizaron la causa con el documental, con el ir registrando ese camino hasta conseguir estos pequeños pedacitos de justicia, que en este caso será la próxima elevación a juicio oral de 7 policías imputados por el secuestro y desaparición de Daniel Solano. Todavía seguimos sin saber dónde está su cuerpo, pero tenemos la esperanza, así como sucedió con Luciano, que se esclarezca por entero qué sucedió con él, ¿no? No solo esta presunción por la investigación que han llevado a cabo los particulares. Y este nuevo caso que comenta, ¿no?, de este chico, eso también es... El joven casco. Vos decís el joven de Leonardo Colombraro. Gómez, hijo de la familia Colombraro, de la que está distanciado, pero que llegó a... ¿Está el testimonio ahí, él dijo? ¿No? ¿Lo encontraste con facilidad? ¿No lo encontraste? Porque si no, lo pasábamos ahora mismo. Bueno, búsquenlo y lo tienen ahí. Nosotros también... nos merecemos un descanso, volvemos a la noche para hacer horario público, entre otras cosas. Hacemos otras cosas que ustedes no escuchan. Tenemos una vida. Bueno, un abrazo, nos encontramos. Chao. Ah, escuchen el programa 600, ahora viene el programa 600, y... decían que Euge no había estado en el... Gracias a toda la gente que nos está saludando a través del Facebook. Escúchenlo ahora y se van a dar cuenta que estaba.